El hijo del tranza dice así, escuchá. Para vos, para vos, para vos que me estás escuchando. Que la vacancia me acompañe. Dice. Todos haciendo palmas. Y que nadie se sienta zarpado y que no hace palmas el hijo del tranza. Y que nadie se sienta zarpado y que no hace palmas el hijo del tranza. Ja, ja. Mira, te la hago cortina, mira. A vos que me mira de reojo, te lata de cajetilla, ropa nieve y zapatilla. Si los pibes ya sabemos que esa ropa tiene el dueño, que tu viejo ya es el tranza de la villa. Y no tiene derecho a nada. Si tu viejo está resarpado, se la pasa todo el día encerrado entre rejas, percantando. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, percantando. Oh, oh. Saludos para Vero de la 70 también ahí. Esto dice, así escucha. Que la vacancia me acompañe una más, todos haciendo palma. Y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palma es el hijo de sarna. Y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palma es el hijo del tranza. Aplausos, aplausos, aplausos, fuerte, fuerte, fuerte.